Mujeres con historia. Nos encontramos en la Inglaterra del siglo XIX, durante la época victoriana. El país ha pasado de ser una sociedad fundamentada en la agricultura a una incipiente potencia industrial. En consecuencia, las ciudades se han masificado. La clase baja malvive con trabajos realizados por hombres, mujeres y niños en fábricas, limpiando chimeneas, en la mina u otras labores. Pero también existen los pobres de solemnidad, aquellos que trabajan esporádicamente o no perciben ningún ingreso económico. Muchas mujeres no encuentran otra salida que ejercer la prostitución. Se calcula que durante el siglo XIX, en los barrios bajos de la ciudad de Londres, unas 2.000 prostitutas vendían su cuerpo por unas monedas. Muchas de ellas se quedaban embarazadas e incluso así seguían trabajando. Fruto de semejantes encuentros carnales nacían niños que no eran queridos y sobrevivían en la calle, convirtiéndose la mayoría en delincuentes. Otros quedaban huérfanos al perder a sus padres afectados por tuberculosis. Distintos factores causaban enfermedades y muerte. La malnutrición o las pésimas condiciones de trabajo eran los más frecuentes. Sea como fuere, existía un nicho muy grande de criaturas que andaban por las calles trapicheando para obtener unas monedas con las que llevarse algo a la boca. También existían espectáculos eróticos, protagonizados en ocasiones por menores, o el secreto comercio homosexual. El gobierno aún no tenía la obligación de escolarizar a los menores, y estos se encontraban en una total indefensión ante la sociedad. Mary Carpenter, nacida en 1807 en Exeter, Inglaterra, se dio cuenta que había que poner de algún modo remedio a esta situación y decidió dedicar su vida a ello. Su padre era ministro de la iglesia en Lewes Mead, sita en la ciudad de Bristol, y comenzó a trabajar de maestro en el internado Great George Street en Brandon Hill, donde Mary estudiaría matemáticas, ciencias, griego y latín junto al resto de sus hermanos. Una vez terminada su formación académica, se trasladó a la isla de Wight en 1827 para iniciarse laboralmente como institutriz. Dos años más tarde, volvería a Bristol para ayudar a su madre Ann Penn en un internado de señoritas. Mary estaba abierta a nuevas ideas para mejorar la educación de sus alumnas. En 1833 conoció a Ranmohan Roy, uno de los fundadores de la Brahmosamaj, movimiento social que reformó el hinduismo. Quedó impresionada con las ideas de esta novedosa filosofía y a partir de ese momento cambió su manera de ver las cosas. Mientras acompañaba por las calles al doctor José Tuckerman, un filántropo que ayudaba a los pobres, vio a un niño harapiento que deambulaba por un callejón. Ella le preguntó si tenía familia y el chiquillo salió corriendo. Más tarde el doctor le explicaría que lo más seguro es que estuviera siendo utilizado por algún adulto como ladronzuelo y que, por la pinta que tenía, debía de vivir en la calle comiendo de la basura. La imagen le causaría gran estremecimiento y decidió que tenía que hacer algo para ayudar a tanto pequeño desamparado. Mary tenía un carácter muy tolerante, gran sentido del humor y sobre todo mucha fuerza para conseguir lo que se proponía. En 1835 fundó una oficina de asistencia social para visitar a las familias pobres, tomando buena cuenta de las necesidades que tenían y ayudándoles en lo que podía. 5 años más tarde fallecería su padre y comenzó a simpatizar por la causa abolicionista tras conocer algunos casos graves de esclavos huidos que contaban su terrible experiencia. Conseguirá fondos para ambas causas y dedicará todos sus esfuerzos a remediar las injusticias sociales. Mary está expectante ante la posible aprobación de una ley en el Parlamento inglés, la cual consiste en conseguir la mejor educación para los niños que viven en los barrios obreros cercanos a las fábricas. El proyecto de ley fracasará y decide tomar una posición activa. Entonces, crea en 1846 una escuela irregular en Bristol. Allí pueden acudir tanto niños como adolescentes. Se les ofrece educación, comida y ropa, elementos esenciales que el gobierno les negaba por ley. También pondrá en marcha una escuela para adultos formando obreros que tienen inquietudes por aprender lo que no pudieron en la infancia. Y se alegrará muchísimo de la aprobación en 1842 de una ley que prohíbe trabajar a mujeres y niños en las minas de carbón, hierro, plomo y estaño, que causaban graves secuelas y finalmente la muerte. Pero existía un sector de la sociedad que iba a necesitar su ayuda urgentemente. Se da cuenta del terrible destino que les espera a los niños de la calle o niños salvajes cuando son adolescentes. En dicha etapa, la mayoría delinquen, son violentos, nadie les ha dado una oportunidad y terminan pasando su juventud en crueles reformatorios o entre los barrotes de una cárcel. En la penitenciaría, en vez de aprender, están acosados por el matón o violador de turno, o en su defecto, el supuesto carcelero que les hará la vida imposible. Carpenter decide iniciar un nuevo proyecto, regentar un reformatorio. En esos tiempos, los métodos imperantes para meter en cintura a los jóvenes delincuentes son el trabajo forzoso o el castigo. Ella es realista y sabe que con dichos métodos no han obtenido ningún resultado positivo. Pretende utilizar un sistema diferente. En 1852 funda el reformatorio Mixto Kisbuk en Bristol. Económicamente está respaldada por un grupo de simpatizantes con sus ideas. Su experimental sistema educativo consiste en una serie de principios esenciales. El primero de todos, el amor al niño. Mary cree que dar confianza y afecto al joven es esencial para imprimirle seguridad. El ambiente ha de ser lo más parecido a un entorno familiar. De esa forma se podrán atender las necesidades de cada individuo y tratar de remediarlas de la mejor manera posible. Segundo, la actitud del joven. Si el muchacho o muchacha no tiene intención de cambiar en su comportamiento, no se podrá progresar y será una pérdida de tiempo y dinero obligarle. Tercero, el trabajo no debe ser forzoso, sino un fin en sí mismo. La base del plan de estudios debe tener como fin un trabajo o una profesión, pero si el joven no quiere realizarlo, no debe ser forzado a ello, sino que hay que buscar el trabajo adecuado que estimule su disposición, de tal modo que se sienta útil realizándolo. Cuarto, el recreo o tiempo libre es tan importante como el trabajo. Los chicos necesitan deporte y poder participar en él. En muchas de las conferencias que daría posteriormente explicando sus revolucionarias técnicas, este sería uno de los apartados más discutidos, pues Mary defendía que cuando se podía descubrir la verdadera naturaleza del niño, eran los periodos de recreo por encima de otros momentos. Quinto, hay que reducir los castigos físicos al mínimo. Es más, afirmaba que los jóvenes debían de recibir un dinero por el trabajo realizado. Eso les permitiría comprar objetos y cuidarlos. Como consecuencia, aprenderían a respetar las posesiones ajenas al igual que desean que respeten las suyas. Y por último, al tener unas raíces religiosas muy sólidas, piensa que el aprendizaje de un posible oficio debe estar acompañado por creencias cristianas para discernir lo que está bien de lo que está mal. A diferencia de otros reformadores que se inclinan por un determinado número de años, Mary no sabe cuánto tiempo requiere un chaval para reformarse. Su ideal es que cada caso necesita una atención diferente y dependiendo de sus propios progresos y méritos, unos estarán más o menos tiempo que otros. Sus progresos con los jóvenes bajo su tutela empiezan a conocerse fuera de las instituciones que dirige. Consigue abrir otro reformatorio solo para chicas en 1854 llamado Red Lodge, que financiará Lady Byron, entusiasta de los resultados obtenidos con el sistema Carpenter. Inicia un ciclo de conferencias para dar a conocer la problemática existente con el objetivo de mejorar el trato personal y educativo en los barrios obreros y marginales. Reivindica que el gobierno debe financiar parte de las necesarias escuelas irregulares, a la vez que publica artículos y libros contando sus experiencias y métodos educativos. Poco a poco sensibiliza a parte de la sociedad londinense y da un discurso en la Cámara de los Comunes para que se revise el sistema de condena de los adolescentes. En 1866 cumplirá el sueño de conocer la India. Visitará Calcuta, Bombay y Madrás, donde descubre que las niñas son las más perjudicadas en el sistema educativo que rige ese país. La mayoría de ellas son analfabetas y las pocas que tienen estudios solo van a clase hasta los 12 años. Cuando vuelve a su país, presiona para que se impulse la financiación que mejore la educación de la mujer india y se preparen futuras maestras o enfermeras. Tanto en la India como en Inglaterra se oye alta y clara la voz de Mary reivindicando mejoras sociales en una época donde las féminas no eran muy dadas a hablar en público. Sus ideas traspasarán fronteras y es invitada a varios países europeos donde dará su opinión tras visitar varias prisiones. También viajará a Estados Unidos interesados en sus revolucionarios métodos. Carpenter quedará muy preocupada al ver las instalaciones de algunas cárceles en Nueva York y les dará varias recomendaciones. Comenzará a reivindicar la educación superior para las mujeres. Este será otro puntilloso asunto. Incluso apoyará el voto femenino, aunque al principio no lo hará público por temor a que le retiren las subvenciones tan necesarias para sus proyectos. Mary adoptó una pequeña de 5 años llamada Roshan en 1858, a la que entregó todo su amor. No se casó, no tuvo tiempo ni ganas. Su hija, su trabajo y su lucha por conseguir un mundo más equitativo ocupaban todas sus horas del día. En 1877 moría en su reformatorio de Red Lodge en Bristol con 70 años de edad mientras dormía. Fue enterrada en el cementerio de Arnosval y en su cortejo fúnebre le acompañaron multitud de amigos y multitud de sus niños, niños y adultos que quisieron agradecerle su ayuda en el momento más crítico de sus vidas, ya que gracias a que confió en ellos y les dio una educación con amor, se convirtieron en personas con iguales oportunidades. Mary no pudo ver cómo su labor de concienciación social forzaba a aprobar en 1891 la educación gratuita para todos los menores de 10 años. Sus libros y artículos, además de su activismo público, influyó mucho en el sistema futuro correccional de Gran Bretaña, India, Europa y Estados Unidos. Aunque no lo suficiente, pues sabemos de casos terribles que siguen dándose en la actualidad. El reformatorio mixto de Kingswood siguió abierto hasta 1984 y Red Lodge hasta 1918, momento en el que se reconvirtió en museo con una sala dedicada a Mary Carpenter, una mujer que hizo lo que le dictaba su generoso corazón, cuidar de los más débiles, los niños.